Mi único hogar es un bello lugar. Tiene cielo azul, bosque con fresco olor, silencio, paz y un cálido tierra, agua y el viento, y el fuego queda.